sabe nunca si tú esperas una caricia, un te quiero. Nunca preguntas si lo extrañas cuando no está. El que está contigo es un hombre egoísta y charlatán. Se casó solo para tener a quien. Lave y planche sus camisas, cocine a tiempo su comida y él afuera juega a ser un gran señor. Él no merece tu amor, él no merece tu amor. Está jugando contigo sin ninguna razón. Él no merece tu amor, él no merece tu amor. Ya tu frescura de niña quiero llevármela yo. No, no, no, él no merece tu amor. Está jugando contigo sin ninguna razón. No, no, no, él no merece tu amor. Ya tu frescura de niña quiero llevármela yo. Sí, hola. San Vicente. Que está contigo se da el lujo de dudar si le eres fiel y se vuelve insoportable cuando está y arremete con palabras que te duelen hasta el alma mientras sufres en silencio su desdén. Que está contigo sigue siendo un egoísta y un truhán. Amenaza con marcharse una vez más y te trata como quiere mientras fuera él se muere por volver a aparentar ser un don Juan. Él no merece tu amor, él no merece tu amor. Está jugando contigo sin ninguna razón. Él no merece tu amor, él no merece tu amor. Ya tu frescura de niña quiero llevármela yo. No, no, no, él no merece tu amor. Está jugando contigo sin ninguna razón. No, no, no, él no merece tu amor. Ya tu frescura de niña quiero llevármela yo. Sí, yo y yo, arriba las palmitas. Me voy a llevar tu perfura y tu amor. Suárez, las lilas. Mira. Para los hinchas de Talleres, para los hinchas de Belgrano, vamos. Él no merece tu amor, él no merece tu amor. Está jugando contigo sin ninguna razón. Él no merece tu amor, él no merece tu amor. Ya tu frescura de niña quiero llevármela yo. No, no, no, él no merece tu amor. Está jugando contigo sin ninguna razón. No, no, no, él no merece tu amor. Ya tu frescura de niña quiero llevármela yo. Sí, yo me quiero llevar tus besos, tus caricias, tus abrazos, tu corazón. Para la sola y sin nada. Arriba las palmitas, todo Córdoba. Buena, Urquiza, Piravera, Villa Salay, Ameguino, Ampliación Matienzo, Güemes, San Pablo. Mortal.